Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés, de humanidades y ciencias sociales aquí en la universidad. Nos están escuchando por la página de la universidad, que es www.udem.edu.mx/radioudem. También vía nuestro blog, que es raicesudem.blogspot.mx. Pueden descargarla y compartir libremente los podcasts de los programas que tenemos cada semana para ustedes. Y bueno, esta semana vamos a volver a hablar de patrimonio, conservación y difusión del patrimonio, en particular aquí en Nuevo León. Y bueno, saben que el patrimonio es sujeto a, pues, a varias amenazas a través de todo el país. Pero esta semana queremos enfocarnos sobre lo que pasó en los últimos meses, ni siquiera las últimas décadas en Monterrey. Sabemos que la ciudad no tenía la misma cara antes de que se construyera lo que fue la macroplaza. Y por lo tanto me da mucho, mucho gusto poder volver a recibir en este programa a Ricardo Mejía. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y a Selene Vázquez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, yo estoy muy contento volver a recibirlos, la verdad, porque ustedes ahí son nuestros restauradores patentados para Raíces. Tuvimos también otros compañeros, por supuesto, restauradores o conservadores en este programa, pero lo interesante es que ustedes están radicados aquí en Monterrey, conocen bastante bien lo que es el patrimonio de inmuebles, en particular porque es el tema que queremos abordar en este programa, porque realmente pues este patrimonio que es a veces centenario o pluricentenario, que está ubicado en particular en el barrio antiguo, está amenazado, no podemos decir claramente, está totalmente a veces ignorado, de hecho. Y bueno, quizás valía la pena ahí concientizar a estos amigos, a nuestras familias y a los regios de todo este patrimonio que tienen ahí a la vista, pero que siempre pasan a un lado y a fines de cuentas no les importa tanto. Entonces, ¿cómo está la situación? Ustedes, ¿cómo ven la situación del patrimonio, la conservación de este patrimonio arquitectónico que tenemos en el barrio antiguo de Monterrey? Es una situación muy complicada, porque para empezar, los regios de repente no nos damos cuenta del patrimonio que tenemos aquí. La ciudad prácticamente se funda en 1596 y la primera arquitectura que teníamos era de adobe en su mayoría. Por lo general, a los lados del río, entonces cada vez que habían crecidas, se llevaba todo lo que había en la ciudad. Arquitectura realmente antigua, tenemos la Casa del Campesino, por ejemplo, que se tiene datada del 18. Ejemplos como Catedral o el Obispado, que por ejemplo está en el cerro, ¿no? Está en alto. Pero toda la demás arquitectura que hay en su gran mayoría en el centro de Monterrey viene siendo del siglo XIX prácticamente. XIX y principios del XX. Y lo que sucede acá con los regios es que de repente queremos ver el mismo patrimonio que existe en el centro del país, con estas grandes casas barrocas, estas arquerías, y se desprecia un poco lo que tenemos por acá. En estas aras malentendidas del progreso queremos tirar todo y bueno, pues que se quede Guanajuato o que se quede Morelia. Siempre lo podemos ir a visitar a ellos, ¿no? Pero realmente aquí en Monterrey vamos a tirar todo y vamos a hacer unos grandes edificios. Sí, es lamentable precisamente porque, bueno, todos los días, casi te lo puedo asegurar, somos testigos de cómo se está destruyendo un bien inmueble en la ciudad, ¿no? Vemos cómo esas grandes casonas de sillar y de terrados se están cayendo, ¿no? Bajo la pica y las máquinas, ¿no? Cuando realmente son elementos que dan identidad a la propia región, a la ciudad, y que realmente deberían ser también valorados, porque es lo que se produjo en esta zona y que es una serie de conocimientos que se adecuaron precisamente a las condiciones geoclimáticas y que lamentablemente la mayoría de los regios no lo aprecian, ¿no? O sea, tiran eso para levantar con bloc, que es un material que no es nada adecuado para las condiciones térmicas, ¿no? Entonces vemos cómo se están realmente acabando esos materiales, que aparte de todo es un material hecho con tierra fósil, es decir, es un material que tampoco es fácil de encontrar nuevamente, o sea, es algo que se extrajo del suelo, pero que ya no lo vas a volver a recuperar. Entonces, estar tirando esos sillares es estar echando a la basura un material no renovable que está presente todavía en la ciudad. A mí me llama la atención, bueno, por lo que he leído o entendido, es que aquí, desde el 94, hay un acuerdo o algo así, una convención que dice que el centro de la ciudad está protegido que no se puede destruir nada, ¿es correcto? El licenciado Sócrates Rizo trabajó cuando fue alcalde de la ciudad de Monterrey y después gobernador para crear un polígono donde habían buenos ejemplos todavía de arquitectura norestense. Se crea este polígono y se llama el Barrio Antiguo. Okay. No tiene una zona de monumentos declarada, por ejemplo, como estas grandes ciudades como en Oaxaca, vuelvo a nombrar Guanajuato, pero sí hay una protección estatal. Sin embargo, no se lleva a cabo al 100. Entonces, se crea un polígono donde se supone que se le da como un enfoque cultural al espacio, pero se les olvida también que ahí habitaban personas. Bueno, a diferencia, por ejemplo, de Oaxaca, aquí no sé si hay un registro de inmuebles, hay un catálogo de inmuebles históricos. De hecho, hay tres o cuatro catálogos, pero el problema es que los catálogos son libros que después funcionan nada más para querernos cortar las venas y ver todo lo que se ha tirado, porque realmente es como nada más una forma de, o sea, realmente como de poner ahí en las hojas lo que vas a ver ahorita, pero ya mañana es probable que no vayas a encontrar. Bueno, a mí, algo que me llama la atención, bueno, es que no solo lo vemos aquí en Monterrey. El año pasado que fui a Oaxaca de vacaciones, en el centro de la ciudad de Oaxaca, ahí dicen claramente los edificios que dice inmueble catalogado. Sin embargo, hay varios inmuebles que están así todavía bien, más o menos bien conservados, o que ahí tienen, ahí están en fase de restauración o de conservación. Pero siguen ahí pintados, grafiteados. Hay otros que tienen mantas que dicen cuidado, inmueble peligroso, o sea, que está a punto de caerse, y a pesar de todo tienen registro. Es algo bastante, bastante extraño en este sentido, que no haya ahí como más intervención. Por otro caso que fue al revés, si vemos, por ejemplo, la ciudad de Valladolid en Yucatán, que tiene ahí esta calle peatonal que va desde el Zócalo hasta el convento de San Bernardino de Siena, que es todo el contrario, un ejemplo de lo que es realmente una conservación del patrimonio colonial y de las casonas que pueden tener desde siglos. Entonces tenemos como los dos aspectos ahí, las dos caras de la misma moneda, que es conservar el patrimonio. Pero ¿por qué nosotros aquí en Monterrey no, o más bien quizás a nivel del estado o a nivel de la región, no hay esta cultura justamente del cuidado, de la restauración del patrimonio según ustedes? ¿A qué se debe eso? Una falta de apropiación del patrimonio. O sea, realmente viene un tercero, en este caso el INAH, o en este caso también el gobierno del estado, y te pone una etiqueta de monumento catalogado. Uh-huh. Pero lo dicen ellos, y se queda todo el tiempo a nivel oficina o nivel organismos, y no baja realmente a los ciudadanos. Entonces los ciudadanos lo ven como un lastre. No hay una apropiación realmente de este patrimonio norestense. Lo ven como algo que está ya caducado, que el INAH nunca te deja tocar ninguna piedra. Entonces realmente es complicado porque no hay esa apropiación. Aparte, en el caso muy particular de Monterrey, o sea, lo que podemos ver es también una visión que siempre han tenido, bueno, por lo menos a partir de que surge ya como un gran centro industrial, o sea, estamos hablando de finales del 19 y gran parte del 20, Monterrey siempre voltea hacia adelante, ¿no? O sea, tienen esta idea de que van hacia la modernidad y le han plantado precisamente como este gran bastión o eje de modernidad en el resto del país. Sin embargo, y bueno, y eso ha favorecido que parte de su patrimonio industrial, como lo es Parque Fundidora, pues bueno, haya adquirido pues un peso importante, o sea, incluso en la mentalidad de las personas, ¿no? Digamos que es un ejemplo rescatable de lo que se puede hacer también con el patrimonio industrial. Sin embargo, el otro patrimonio pareciera que representa el atraso. Uh-huh. Pareciera que es como, bueno, ok, eso lo vamos a dejar para el centro o sur del país, que son las zonas también menos desarrolladas, y que eso va más con ellos, ¿no? Porque para nosotros lo moderno de Monterrey pues se apega más a la industria, ¿no? Que es lo que le ha dado tanta fama y desarrollo también a la ciudad. Entonces, es un malentendido, porque además se quiere ver lo mismo que hay en las otras partes del país. Uh-huh. Cuando no puede ser, ¿no? O sea, es una región cultural muy diferente. Entonces quieren ver cúpulas, los grandes arcos, o sea, una serie de elementos arquitectónicos que caracterizan a otras regiones, pero voltean a verlos. Acá no existen, porque hay otra forma de construir lo que es precisamente la arquitectura norestense, y no lo acaban de entender, no lo acaban de valorar, y pues dicen, bueno, esto no vale. Entonces lo podemos tirar y podemos seguir siendo modernos. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que realmente también no se entiende porque no hay una buena difusión. Uh-huh. Y aquí va como una llamada de atención a las universidades. Creo que después en las universidades no se habla tanto de este patrimonio local. Entonces, realmente tanto historia de México se ve por lo general en un solo semestre, que es complicadísimo, o sea, desde la época prehispánica hasta lo contemporáneo, es prácticamente imposible. Y de la región casi no se habla. Entonces, mientras no haya esa difusión, y no solo en las universidades, sino también desde la educación primaria, o sea, realmente de salir a ver lo que tenemos y poderlo conocer, o sea, va a ser complicado que haya esa apropiación. Bueno, ahí tengo ahí dos comentarios en reacción a lo que comentan. Uno es relacionado con lo que comentas del patrimonio industrial que tenemos aquí, que sabemos que de hecho se habla de arqueología industrial con el caso de la fundidora, y recibimos hace ya, bueno, ya hace ratito a Martín Saldaña, que es egresado de la Humanista de las Américas y que trabajó justamente para su tesis lo que es la percepción que tiene la gente de Monterrey de la fundidora como patrimonio arqueológico, y comenta que justamente no hay tanto cuidado de este patrimonio industrial. También es como que está aquí y nunca se va a mover, nunca va a cambiar. Sin embargo, sí, ya están apareciendo realmente problemas relacionados con ciertos edificios o ciertas infraestructuras dentro del parque fundidora y con este patrimonio industrial. Y la otra que comentas relacionado con con los regios, pero la reflexión que estamos haciendo sobre Monterrey, sí se puede generalizar también a lugares como Linares o como Mina o como otras vías o ciudades que están en el estado. ¿Cómo perciben esto ustedes? Esa era la pregunta antes de que vayamos a un receso. Es un poco complicado. Sí. Ahí va. El año pasado me tocó dar un recorrido en Mina junto con la cronista Marín. Mina fue el antepasado. Sí, yo fui a Marín, conozco es un lugar muy bonito. Sí, aparte. No, es increíble. Bueno, todo el estado es increíble, de verdad. Sí, claro. Pásense, por favor. Pero bueno, Marín, nos toca 15 días antes hacer una visita al sitio para escoger los inmuebles de los que se iba a platicar, ¿no? Entonces, había escogido una casa en particular, una esquina, estaba prácticamente entera, solo estaba colapsada la cubierta, y 5 o 6 casonas más. El día del recorrido, llegamos muy temprano y, oh sorpresa, la casa ya no estaba. Desapareció. Había desaparecido como acto de magia. Solo se habían quedado algunos sillares, y la gente de la comunidad, que sí estaba apegada a esa casa, recoge los sillares y se los lleva al atrio del templo, como reliquias. Porque ahí había vivido la señora Chonita, que conocían, entonces realmente ellos conocían del inmueble y conocían quién había vivido ahí. Sí pasa en los diferentes municipios del estado que tienen una apropiación mayor a su patrimonio y que sí lo conocen. Sin embargo, llegan nuevos inversionistas que no conocen de métodos constructivos o que quieren llegar a poner una tienda de conveniencia, para no decir marcas. Entonces, realmente tiran todo. O lo que hacen es hacer fachadismos. Entonces, empiezan a crear un Disneylandia. Y es complicado porque realmente solo vamos a ver los cascarones, ¿no? También nos tocó ver, a inicios del 2015, en García hay una casona impresionante que se llama la Casona del Águila. Y, bueno, pasamos por ahí un domingo y la estaban aplanando con cemento. Y la casa era de adobe. Nos detuvimos para platicar con el maestro que estaba ahí y él nos dijo, pues bueno, es que pues a mí me dieron estas órdenes. Y si no, también en Villa de Santiago, bueno, Santiago, porque a la gente ya no le gusta que les diga Villa de Santiago. También en el 2014 nos tocó andar recorriendo por ahí y justo cuando estaba esta cuestión de lo del pueblo mágico, estaban enjarrando todas las fachadas con cemento. Cuando nos acercamos con el maestro encargado de la obra y le decimos, maestro, ¿por qué está haciendo eso? Bueno, yo no sé si vio la cara que puse o qué, pero me dice, no, pues es que yo sé que esto se debe hacer con cal arena, pero pues son las órdenes que tenemos de la constructora. Nosotros ya les dijimos que el cemento no está bien. Entonces, es complicado, Bertrand, porque la gente sí conoce, sobre todo en las afueras, en la ciudad casi está perdido, pero por ahí hay unas cuantas personas que conocen de los métodos constructivos y de su patrimonio, pero en el estado sí lo conocen, pero de repente llegan estos desarrolladores inmobiliarios que dicen, se van a hacer las cosas así, y se va acabando, ¿no? Bueno, qué lamentable. Vamos a hacer una primera pausa, chicos. Tenemos ahí todavía mucho que comentar sobre este desgaste, esos problemas de conservación del patrimonio arquitectónico aquí en el noreste de Nuevo León y en Monterrey en particular. Regresamos. esperamos que pudieron disfrutar este momento de música entre todos los problemas que comentamos ahorita con Selene y Ricardo, pero sí son cosas bien importantes a fines de cuenta porque, bueno, nos concierne a todos. Ni siquiera a nivel nacional, cuando es la imagen que proyectamos también de gente que nos viene de afuera, que viene de Ciudad de México, que nos puede venir de Chihuahua, de Baja California. Y bueno, vaya que con otros eventos también relacionados justamente con empresarias, cuando hay convenciones que se organizan en Sintermex, pues esa gente viene justo al lado, va a descubrir justamente el barrio antiguo, paseando por el Paseo Santa Lucía. Y a fines de cuentas, pues estamos un poquito preocupados por todos esos asuntos. ¿Cómo ves la situación o cómo ves la percepción que la gente tiene de su patrimonio así a nivel del estado? ¿Cómo lo percibes tú? Aparte, como tú eres chilango, perdón si lo puedo decir así de esta manera, pero bueno, yo soy chilango de corazón. Pero tú eres chilango, tienes también esta perspectiva quizás un poco diferente de nosotros. Sí, mira, es muy complejo realmente hablar de todo esto, dado que, bueno, son muchas aristas, ¿no? O sea, ahorita simplemente hablando de estas cuestiones de regionalismos, es complicado que también la gente de aquí pueda apreciar ese mismo patrimonio porque también ha sido educada con una visión muy centralista de lo que es el patrimonio, ¿no? O sea, desde el centro del país, desde, bueno, la política educativa pues revolucionaria nos impuso un modelo de lo que debería ser la identidad mexicana, ¿no? Entonces tendríamos que sentirnos todos aztecas, todos teníamos que cantar mariachi y una serie de elementos culturales que son muy, aparte de que, bueno, todos son cuestiones que se construyen, que se seleccionan, pero que aparte se impusieron, ¿no? Entonces de repente todo ese tipo de elementos, pues cuando llegan a regiones todavía hasta hace pocos años lejanas, como puede haber sido el Monterrey o el norte del país, pues de repente no había ninguna afinidad, no había una cercanía, porque obviamente los propios elementos locales pues obviamente tenían mayor peso que el exógenos, digamos, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro, los aspectos también legales, aunque ha habido algunos intentos, como se mencionó, de hacer algunos delimitaciones y de reglamentos, más bien, faltan los reglamentos, o sea, se establecen de repente nada más ciertas declaraciones, pero no se aterrizan, ¿no? Ya en la práctica de repente se quedan ahí y ya no se llevan a cabo. Tenemos varias reformas de la ley, por ejemplo, de protección de monumentos históricos y arqueológicos en los últimos años, creo que van como 3 reformas en 4 o 5 años, pero a fines de cuentas tenemos una ley, como ocurre muy seguido, lamentablemente no se aplica. Bueno, tenemos los textos secundarios para poder aplicar esta ley. Sí, la ley de sitios y monumentos precisamente es del 71, entonces ya requiere urgentemente también una reforma, ¿no? O sea, en muchos sentidos. Claro que cada que se toca el tema, pues inmediatamente entra en conflicto, puesto que ya, también el patrimonio es un ámbito de conflicto per se. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque ahí interactúan muchísimos factores, o sea, los elementos identitarios, los económicos, o sea, los sociales, económicos, o sea, hay muchos elementos. Hay una cosa, ahí no es solo para echarle la culpa a los regios, también lo podemos echar la culpa a otras comunidades. El año pasado tuvimos el caso, pues, famoso de este templo ahí, de esta capilla en Tlaxcala, que fue tirada ahí de repente también del día al otro directamente por mayordomos, sí, con ahí el visto bueno del párroco. Claro. Qué cosa, ¿verdad? Y otros casos también en Morelos, de vestigios prehispánicos que fueron tirados para poder construir una nueva autopista. O sea, fueron toda una serie de casos así que pasaron uno tras otro. El mercado en Monterrey, la gasolinera. También, o sea, son varios casos que se sucedieron, que pasaron uno tras otro, como que llamaron mucho la atención. Hasta, bueno, el caso de la capilla es el más famoso porque salió hasta en las noticias de manera nacional, pero ¿cuántos casos tenemos así locales también que no han llegado a este nivel de difusión y que a fines de cuentas la gente no se entera realmente de lo que está pasando? Entonces no es solo el caso de lo que está pasando aquí en Monterrey, que lo cual también tenemos que lo que queremos enfatizar, sino también de un problema, digamos, ahí sí, federal, nacional. Justo platicábamos hace poco, bueno, ¿hay una crisis ahorita con el patrimonio? No, yo creo que la crisis ya lleva un buen de rato, solo que hasta ahorita se está pudiendo documentar. Se está surgiendo. Exacto. Todo así, saliendo al aire, entre comillas. Sí, o sea, realmente se puede documentar por todos lados. El caso de la capilla en Tlaxcala es muy interesante, porque a ellos no les importa un templo del 18, volvemos a esta cuestión de la apropiación. Ellos preferían su templo, que estaba más nuevo, que tenía como unos 10 años, si mal no recuerdo, y lo que querían era que luciera. Entonces, ¿realmente qué me importa? Estas piedras viejas que tengo enfrente son del 18. ¿Qué importa eso? Yo quiero que se vea mi otro templo. Los vestigios en Morelos es distinto, porque realmente la comunidad sí estaban... Sí, trató de salvarlos. Exactamente, sí, pero los se enfrentaron parar a lo que fue la burocracia. Exacto. O sea, realmente eso es lo que también es muy complicado. Eso también es uno de los, digamos, principales agentes de deterioro y de pérdida del patrimonio, ¿no? O sea, esa burocracia. En el caso de lo de la capilla, o sea, realmente los pobladores argumentaban, es que era un riesgo, puesto que estaba cerrado desde hace tiempo porque estaba a punto de colapsarse, de caerse el inmueble, y las autoridades no hacían nada. Entonces, para ellos de repente ya se convertía en eso, en una ruina que era riesgosa incluso para los niños que andaban jugando, y simplemente pues decidieron tirarlo, ¿no? O sea, de un día para otro, y de repente las autoridades aparecieron ya cuando no había nada que rescatar. Reaccionaron. ¿No? Reaccionaron. Yo siempre sí les digo que las autoridades por lo general siempre llegan tarde. Entonces, podemos hablar todo el tiempo de leyes, podemos hablar de autoridades, pero realmente los propios ciudadanos somos los que deberíamos estar al pendiente de nuestro patrimonio. Sí, en muchos casos, como en este país, o sea, las autoridades son contingentes, ¿no? O sea, en el sentido de que llegan cuando ya está la contingencia y pues el típico bomberazo, ¿no? De se está cayendo o se perdió, cuando en realidad tendría que haber todo un trabajo mucho más a fondo o de mayor envergadura en la cuestión precisamente de sensibilizar. Tiene que ver mucho en la apreciación, en el conocimiento, porque exacto, si no, para la gente es complicado, ¿no? O sea, porque pues digo, estamos al día muchas veces de, bueno, la cuestión de la supervivencia y de las cuestiones más inmediatas, ¿no? Entonces sí, es sí difícil luego sí, también sí, sí, poder claro conservar dándole la espalda, digamos, a las realidades sociales, ¿no? Del país. Entonces es complicado. Pero también se puede combinar, porque muchas veces el patrimonio también puede ir como desarrollo a la vez. Bueno, tuviste el último, casi la última palabra, porque tenemos que ya terminar esta entrevista. Se nos va rapidísimo el tiempo. ¿Verdad? Bueno, hay que alargar las entrevistas. Vamos a pedir a Checo ahí apoyo. Chicos, pues muchas gracias, Selene. Un placer de nuevo, Bertrand. Ricardo, un gusto. Bueno, igual, encantados. Recordamos que ustedes trabajan en Restaurica. Exacto. Que pues es una empresa que está justamente tratando de apoyar la conservación, la restauración de nuestro patrimonio, pues no solo aquí en Monterrey, sino también en todo el país, a fines de cuentas, porque van ahí trotando, son sí trotamundos. Somos como gitanos. Recordamos la página de internet para comunicarse con ustedes. www.restaurica.com. Con K. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos con más noticias para ustedes. Regresamos. Thank you. Estamos en la última parte de Raíces. Por supuesto, tenemos como cada semana una serie de eventos que les queremos compartir. Empezamos, ¿cómo va esta Semana Santa, esta semana de vacaciones? Pues con las exposiciones que pueden visitar alrededor del país. En Monterrey tenemos dos exposiciones, ni siquiera tres, que les recomendamos si se quedan aquí en la ciudad. La primera es, por supuesto, la exposición Mexicas, que pueden ver en el Museo de Historia Mexicana hasta el próximo mes de junio. Sin embargo, pues todos los días de esta Semana Santa podrán visitarla, y también Semana de Pascua. Tenemos en el Museo del Noreste una exposición que se inauguró este miércoles, que se llama Hilos, es una exposición sobre textilos que tiene aquí el museo, que se inauguró entonces en MUNE, que pueden visitar también los mismos horarios que la exposición Mexicas. Y en el Museo Regional del Obispado hay esta exposición que también se inauguró hace poquito, que se llama 5000 años de escrituras, y bueno, pueden verla hasta el día 30 de junio. Ahora bien, si ustedes se van fuera de la ciudad o fuera del país, también hay opciones, por supuesto. Les recomendamos también que si vayan, por ejemplo, a la Riviera Maya, pues echen una vuelta al Museo Maya de Cancún, porque hay un taller de lítica que propone nuestro colega Antonio Reyes para toda la semana. Los lugares están contados, quedan unos poquitos lugares disponibles, entonces vale la pena que lo tomen en cuenta como opción para sus hijos si están en Cancún. Eventos académicos también, pues a pesar de todo, tenemos eventos que vale la pena comentar. En particular, la noticia que se comentó de la medalla que recibió el doctor Leonardo López Luján por parte del Festival Centro Histórico de la Ciudad de México. Precio que se le dio en particular por su trayectoria como arqueólogo. Y pues Leonardo, de hecho, en el momento que grabamos este programa, pues está justamente en Berkeley, en California, dando una conferencia en la Universidad de Berkeley. Y por otra parte, recordamos que el INAH, si ustedes consideran ahí visitar un recinto histórico, paleontológico, arqueológico, pone a disposición del público una serie de guías patrimoniales que se pueden consultar directamente en la página ina.gob.mx. Son guías virtuales porque para preparar ahí sus visitas y conocer un poco más de los lugares que van visitando, y cobran más o menos todo el territorio nacional. Terminamos también con un evento que se va terminando, son los últimos dos días de esta Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, que se propone en el Gran Museo del Mundo Maya en la ciudad de Mérida. Entonces aquí está esta opción también para que la tomen en cuenta. Y bueno, pues para esta semana, muy corto programa en cuanto a eventos, por supuesto, porque son vacaciones, hay que disfrutarlas con toda la seriedad que implica lo que es Semana Santa. Si tienen la oportunidad de conocer, de ver lo que son los rituales que se organizan en ciertas comunidades nativas de México, más que Iztapalapa en el DF, hay muchas partes del país que tienen sus propios rituales y ritos que vale la pena conocer. Pensamos en particular en la judía Cora, por ejemplo, Huichol, que pueden ahí visitar por si conocen un poquito Nayarit. Nada más que cuidado, porque ahí los nativos pues son muy cuidadosos con sus rituales, hay que respetarlos. En fin, agradecemos a todos su sintonización aquí en Radio UDEM 90.5. Agradecemos también a Chico Becerra en Consoles, como cada semana. Y pues la semana próxima tenemos un nuevo programa con nuestro ahí amigo Luis Madaria para hablar de complejidad. Muchas gracias a todos. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.